Pasan los años y van llegando en caravana viejos recuerdos, viejos recuerdos que no se olvidan, que dejan huellas toda la vida. Llegan los años y van trayendo desilusiones y más quimeras, y lentamente vamos muriendo, porque esta vida es pasajera. Y lentamente vamos muriendo, porque esta vida es pasajera. Pasan los años y van dejando en nuestras almas huellas tangibles, y lentamente vamos llegando a nuestras tumbas frías y horribles. Cada minuto que va pasando se va la vida, se va y no vuelve. Cada segundo que va llegando nos va acercando hacia la muerte. Cada segundo que va llegando nos va acercando hacia la muerte.